Buen día Tato, buen día a la audiencia. Lindo día, ¿no? Hermoso día. Lindo día de sol. Y algunas cosas, como el sol, nos dibujan una sonrisa y otras, como lo que sucedió ayer en tribunales, no, nos fruncen el ceño. Y hemos estado hablando, abríamos el programa con el tema, recién hablábamos con Lorena Rubio Diotto sobre lo que sucedió, la sentencia, pero ahora vamos a hablar con alguien más cercano todavía, con la mamá de Tania, nos referimos a Jessica Carvalho, quien nos espera del otro lado de la línea, y la vamos a saludar y le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo está, Jessica? Hola, buenos días a todos ustedes. Acá estamos en la lucha. Bueno, me imagino que sumamente triste, sumamente enojada por la sentencia y por lo que sucedió anoche. Claro, enojada, indignada, triste por la sentencia, por la burla, porque se burlaron de nosotros, de todo, tanto de la familia de Tania, de Lorena, de Melanie, lo dejaron pasar por alto, se juzgó por nada y yo creo que no es justo cuando hay dos chicas muertas, inocentes. Y a esto le tenemos que agregar lo que hizo la policía anoche en tu casa y en el barrio. Sí, anoche los chicos del barrio se manifestaron en el corredor, prendieron fuego porque estaban enojados, cortaron la calle, nosotros nada que ver, y bueno, y vino la policía, vino un mar, motorizada, móviles, de todo. Cuando nosotros salimos a mirar, mi familia, se vienen las de motorizadas, alcanzamos a cerrar la puerta con llave, nos patearon la puerta, nos intentaron abrir la concha de tu madre, tiran piedras, puerta del orto, un montón de palabras, pero impresionante, falta de respeto total hacia nosotros. La policía tirándole piedras y pateándote la puerta de tu casa, ¿esto es lo que yo entendí? No, la policía pateando la puerta de mi casa, tirando balas de goma y diciendo que tiran piedra y todas las palabrotas que ellos dicen. Insultándonos. Y respecto a eso, ¿qué van a hacer? ¿Van a presentar alguna denuncia? ¿Jessica, han hablado con algún fiscal, con alguien? La idea es presentar una denuncia porque es agresión de ellos hacia nosotros cuando nosotros no estamos ni en el problema ni manifestándonos, y es una falta de respeto, ¿no? La verdad, es muy serio. ¿Siguieron además, me decían, los operativos en el barrio? No, operativos en el barrio no, fue eso, y ahí nomás se llenó de policía, y los chicos se manifestaron porque están enojados por la sentencia que hubo, y porque se nos burlaron y se nos rieron en la cara todo y nada más, pero no operativo. Ellos vinieron y a reprimir a los chicos, y bueno, y los chicos que están muy enojados del barrio. ¿Cómo crees que puede llegar a seguir esto, Jessica? ¿Cómo la ves vos desde tu lugar? Sí, yo creo que va a terminar con alguna tragedia todo esto. La verdad que es muy triste. Porque la policía ya no mide si son personas que están en el problema, que no están, si son niños, si son madres, si son grandes, ya no miden nada, ellos tiran y no les importa. La verdad que muy grave la situación. ¿Van a ir esta tarde a la marcha con su reclamo, con sus carteles, a la marcha de Ni Una Menos? Sí, vamos a asistir a las marchas de esta tarde con los carteles de las chicas, con las fotos, y a reclamar por la justicia de ellas también, que no fue justo con lo que pasó, y ahí estaremos todos unidos de nuevo en esta lucha. Ahí estamos. Jessica, una más. ¿Van a apelar esta sentencia que dictó esta jueza? Sí, vamos a apelar. Vamos a la casación, a la Corte Suprema, porque lo vemos todo que es injusto, ¿no? Entendiendo todas las pruebas, todos los conocimientos que nos hayan hecho esto, y más cuando le pedimos cambio de carácter y que se declararan incompetentes para ir a una cámara de crimen, ¿no? Porque no podían, sino porque ese caso no tenía que ir en ese juzgado. Tal cual. También sabemos de actitudes que tuvo la jueza para con ustedes. ¿Esto es así? Con total desprecio hacia las víctimas, cuando nosotros no cometimos el hecho, a los padres, mirarnos mal, tratar, a mí, cuando me descompuse, que me llevaron a la sala de al lado, los chicos, los secretarios, para darme un vaso de agua, entra ella y dice, ¿qué haces acá? Andate afuera. Los chicos la miraron como diciendo, ah, está descompuesta, está llorando. No le importó nada, nada, nada de nada hacia las familiares de las víctimas. Una vergüenza. Bueno, Jessica, te dejamos tranquila, que descanses. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Muchísimas gracias a usted por estar siempre atento a nosotros. No, no, por favor. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Que tengas muy buen día, si eso se puede. Gracias. Chau, chau. Bastante. Chao. Ahí está. Bueno, le matan a la hija, le dan esta condena que es una burla, y encima va después de la noche la policía y le patea la puerta, le tira bala de goma. Sí, no, no, es una situación realmente El terrible. reino del revés. Sí. Estaba justamente tratando de procesar. Claro, es muy difícil de decodificar, ¿no? Parece esas cosas que pasan en las películas donde todo el pueblo son malos y Sí. persiguen. Y entonces uno dice, bueno, pero eso pasa en las películas. No. No, no, y me quedaba pensando también en la actitud que de esta jueza frente a la familia de las víctimas, que en parte también son víctimas porque hay dos chicas muertas. No es algo menor. Y pensaba también en cómo los organismos judiciales no están preparados. Pasa con el tema de violencia de género, pasa con la violencia institucional.